Volvemos con más de la chispa que enciende al lado del pueblo y estamos en comunicación con Cacho Machín, que es uno de los miembros del Centro de Jubilados Canto a la Vida, que bueno, estamos en condiciones de charlar con él varias cositas. Esta mañana se acercaron a la radio abierta que hizo Radio Comunitaria Coyún junto con otras radios del Comecuco, donde también, entre muchas cosas, entre lo principal era tratar el tema de la defensa de la ley 7722 y del agua. Pero con Cacho vamos a hablar varias cosas que atañen a la organización de los jubilados. Cacho, buenas noches. Buenas noches, Sánchez, ¿cómo estás? Bien, Cacho, gracias por atendernos. Y bueno, esperemos que tengamos una buena comunicación. Estamos usando el WhatsApp. Cacho, contanos, ¿cuál es más o menos la misión, el objetivo del Centro de Jubilados? Sé que también han recuperado un predio que estaba ocupado, y bueno, contanos, ¿cómo fue lo de esta mañana también? ¿Cuál es la opinión de los compañeros ahí del Centro de Jubilados y compañeras? Exacto. Bueno, mira, vamos por parte, dijo Jack el Destripador, y vamos a empezar primero por el tema de la solidaridad con Norita y la defensa de la 7722, bien, que es la defensa del agua, que es defensa prácticamente de la vida. Cuando discutimos el tema en el centro, es decir, discutimos porque lo debatimos, no es que hayamos tenido algún altercado, debatimos el tema de Norita y el centro decidió sacar un comunicado que íbamos a llevarlo la otra semana, pero resulta que bueno, no es así, y por eso fuimos recién hoy a llevar el comunicado. En un principio se iba a mandar, después se resolvió que fuera una delegación a hacerlo, que es lo que hicimos esta mañana. Bien. Con respecto a lo que vos me comentás en cuanto a cuáles son las expectativas del centro, las expectativas del centro es reorganizar, porque al haber estado usurpado, que usurparon durante la pandemia, no tuvimos apoyo de la municipalidad para recuperarlo, porque salió un comunicado de adultos mayores acá del departamento que gracias a la gestión que estuviera otro, no fue así. Se recuperó a pulmón. Tuvimos que recurrir a abogados, hacer la denuncia, hacer el juicio, desalojo, hacer el desalojo. Al centro le costó más de 60 mil pesos llegar al desalojo y después pagar a los agentes de seguridad, a la policía, que había pedido la oficial de justicia. Te digo, quien había ocupado el centro, un personaje turbio, que tiene 3 autos de alta gama, no tiene ningún tipo de necesidad de usurpar, sino que le interesaba el tema porque el centro está... El predio está frente a una escuela y el negocio de estos muchachos que venden cosas que llevan, que le hacen mal a los jóvenes. Claro. Y bueno, lo pudimos recuperar. Sabían que se tenían que ir y lo destruyeron. Rompieron ventanas, tiraron abajo la pared de un baño que estaba a terminar, rompieron azulejos. En fin, hicieron destrozos, desmanes, bien, que nos han perjudicado muchísimo. Y bueno, estamos en el tema de la reconstrucción edilicia, por ejemplo, claro. Uno de los temas. Claro, sí, así. El otro tema. Entraron haciendo daño y salieron haciendo daño. No te escuché bien, si me puedes reiterar la pregunta. Te decía que entraron haciendo daño, o sea, ocupando un predio. Y salieron haciendo daño, también a eso me refería. Exactamente, viste, dejar el tema de tierra arrasada. Pero bueno, con el apoyo de los vecinos, de los mismos compañeros del centro, hemos ido reacomodando, reordenando algo, habilitamos un baño para poder funcionar, y bueno, estamos funcionando. Durante esta semana pudimos acceder a bolsas de mercadería, que es lo que le llaman refuerzo alimentario, módulo de refuerzo. Y hemos entregado 100 bolsones de mercadería a vecinos y jubilados de la zona. Ahí Bien. tuvimos un intercambio de opiniones con la gente de contingencia, porque nos decían que eran exclusivamente para jubilados, para gente de la tercera edad. Sí. Y nosotros les planteamos que acá no solamente la necesidad era de la tercera edad. Claro. Acá en la zona tenemos gente que está pasando grandes necesidades, como en todos los lugares, y que nosotros no lo íbamos a dejar sin atender esas necesidades. Entonces le hemos entregado a adultos mayores, a jubilados, le hemos entregado a desocupados, a madres que están solas con los niños, y bueno, hemos tenido el criterio de entregarle a la gente que cobra la jubilación mínima. Claro. Inclusive no hemos hecho todo un chequeo, toda una tarea de verificación de la situación del barrio, aparte. Y entre esas cosas, las que hemos verificado, está el tema del centro de salud que está ubicado en la calle Catamarca y Cornelio Moyano, de acá de Las Heras, el Centro de Salud 17, 17, sí, Juan. que no tiene guardia. No tiene guardia. Antes tenía guardia. Es un centro de salud que se hizo en la época, no me acuerdo bien si fue de ANTUS o si fue el antecesor de ANTUS. Es un centro que tiene capacidad de internación y se lo fue dejando a caer, ¿sí? Y se fueron sacando servicios. Hoy por hoy no tiene ambulancia y no tiene guardia, ni clínica ni pediátrica. Claro, yo lo Es decir, conocí a ese centro como un mini hospital, porque bueno, como vos decís, tenía todos los servicios y bueno, y estaba la posibilidad de internación también ahí. Aparte es un predio, un edificio grande, importante. exactamente, exactamente. Y bueno, si hoy se te enferma un niño en la madrugada, olvídate, Claro. olvídate. Te tenés que ir al Norte o te tenés que ir al Carrillo. Y de acá al Carrillo, un colectivo que pasa cada 2 horas hasta cierta y determinada hora, en la madrugada no tenés colectivo. Claro. Si no tenés plata para un taxi, que Dios te ayude. Lo Sí. mismo que con un viejo. Entonces, una de las tareas que creo que el centro tiene que abordar es, mancomunadamente con los vecinos, dirigirnos a las autoridades para poder restaurar las guardias, una guardia permanente y un servicio de ambulancia, Ajá. para poder trasladar a un enfermo, trasladar a un... Eso tiene que ver con parte de cómo se está manejando la salud. No pagando lo que deben pagarle a los médicos, a los enfermeros, Claro. sino está destruyendo con el futuro de privatizar. Claro, se está destruyendo la atención primaria, sacando servicios, como vos decís, sacando guardias, pagando malos sueldos. Bueno, sí, indudablemente. Se quiere que la población se vuelque. Qué contradicción, ¿no? Que se vuelque a la medicina privada, pero bueno, tampoco tiene acceso a la medicina privada. Carísima. Sí, y muchos que no tenemos acceso, por ejemplo, al tema de ni siquiera las obras sociales. Por Claro. ejemplo, te comento el caso mío. Te comento el caso mío. Se dice que para una muestra basta un botón. Yo tengo 64 años, cumplo los 65 recién en enero. Soy viejo para el mercado laboral y soy joven para jubilarme. Claro. Seguro. O sea, vos te imaginás cómo me hago un 8 para poder sobrevivir. Y sí. Y esa es la situación que padece una gran cantidad, no solamente de lacerinos, de mendocinos, de argentinos. Claro. Una situación económica por la cual estamos pasando, y vos te jubilás con la mínima de 42 mil pesos, que con el bono mentiroso este se fue a 49,50, Sí. pero cuando se haga el ajuste, siempre no va a ser sobre 50 mil pesos porque el bono no se tiene en cuenta, va a ser sobre 42. Claro. Es decir, sigue permanentemente el cuenta herido. Y sí. Cuando la canasta básica está arriba de los 100 mil pesos. Indudablemente. Bueno, y volviendo al tema de los bolsones que ustedes distribuyeron, 100 bolsones. ¿Vos, ese es un número suficiente o hay mucha más demanda No, por lo que usted no, no, no hay suficiente para nada, no, conoce? para nada. Escúchame, es un bolsón de 13 artículos, te digo lo que contiene: tres paquetes de fideos, una caja de leche, un paquete de yerba, tiene arroz, tiene arvejas, tiene durazno, tiene una cajita de puré de tomate. Y vos, en una casa, ¿cuánto comes con esos artículos? Claro, sí, no Te tenés falta la para. verdura, te falta la carne, te falta el pan, Sí. te falta la manteca. Y te digo todo, te falta el dulce de leche. Porque una cosa que yo no concibo, Emilio, no coincido que en el país del trigo y de las vacas falte el pan, la carne y la leche en la mesa de los trabajadores. En Argentina producimos alimentos para casi 500 millones de personas. Sí. Nosotros somos 40 y esos 40, 30 no tienen las necesidades básicas alimentarias satisfechas Claro. o cubiertas. Entonces, acá no podemos estar, fíjate vos, el caso de, ya que estamos hablando de alimentos, una de las empresas formadoras de precios en Argentina, Vicentín. Sí. ¿Con cuánto saldó? ¿Cuánta es la deuda que tiene con el Estado argentino? Sí, miles de millones que nunca va a pagar. Es más, se Y que lo. nunca va a pagar. Nunca va a pagar. Y entonces lo primero que dicen, gastamos tanto en planes sociales. Entonces le echan la culpa. Hablan de los planeros, de la gente que recibe una ayuda por la UHF, y que si vamos al caso, constitucionalmente es obligatorio del Estado sostener a los niños, porque la Constitución consagra el salario familiar para niños Claro. hasta los 18 años, y debe ser abonado al trabajador activo como al trabajador desocupado. Entonces, hablan de lo que se llevan los planeros, pero no hablan de los entuertos de las multinacionales, de las formadoras de precios, con cuánta la expresión al Estado, que el Claro. Estado que es todos los argentinos. Entonces, eso se esconde. Y bueno. Y fíjate vos, como decían también la gente del Fondo Monetario Internacional, los jubilados, los viejos, son un gasto para el Estado. Después de Seguro. haber dejado la vida trabajando, Claro, y después de aportando. haber dejado la vida produciéndole riquezas a Claro. esta gente, porque el que produce la riqueza no es el capital, sino es el trabajador que con su mano de obra transforma el producto vendible y hace que tenga la diferencia de la ganancia, extrayendo la plusvalía capitalista sobre el obrero. Es Claro. decir, un obrero trabaja 30, 40 años, y después cuando viejo me va a venir a decir que es un gasto para el Estado. No, indudablemente que no. Aparte que durante años todos los trabajadores hemos aportado y bueno, o sea que no es gratis lo que estamos recibiendo. Nos costó a todos, nos cuesta a Nos todos. costó. Y después, vos no tenés aportes porque te degradaron trabajando en negro. Sí. Bueno, te dan una jubilación con una moratoria. Y están los otros que dicen, mirá, ese no aportó y se cobra una jubilación. Pero Claro. lo que no dicen, que el patrón lo negro, lo tuvo trabajando en negro, sin social, sin nada. Aporte a la vejez, regalado, jugado y perdido. Claro. Entonces acá hay muchas cosas que tenemos que entrar a ver. Lamentablemente, ya los viejos que estamos afuera del aparato productivo, no tenemos que ir a hacerle un paro, porque estamos permanentemente de paro porque ya nos sacaron del aparato productivo. Sí, Lo no. mismo que los desocupados. Y bueno, no le podemos hacer un Entonces, paro, cacho, pero le podemos ir a patotear la casa de gobierno, qué sé yo, algo podemos hacer, ¿o no? y sí, bueno, y nos comeremos a lo mejor un juicio como la Norita, como la Nora, como la compañera Nora Moyano. Claro. Y bueno, Y una bueno. mancha más al tigre no le hace nada, ¿viste? Y sí, repudiable el tema de Nora, ¿no? Porque de tres personas que estaban imputadas, solamente a ella se la ha dejado como encausada. Y bueno, como si una mujer, que no, por ahí ella misma en una publicación de la Asamblea del Agua de la Cera, dice, una mujer que no mide más de 1,50 m, que haya tenido la capacidad de retener a no sé a cuánta gente, porque estamos hablando de todos los diputados, todo el personal administrativo de la legislatura, más la policía que estaba adentro, de privarle ilegítimamente la libertad. Increíble, ¿no? Increíble. Lo Mirá, absurdo. yo creo que esto no se la creen ellos mismos, ¿viste? Porque si vamos al caso, ¿cómo vas a privar de la libertad a alguien cuando no lo tenés vos encerrado? Cuando sino que se han encerrado ellos Claro. solos y ponen balas por todos lados porque le tienen miedo a la gente. Y Le tienen sí. miedo a la gente porque saben que están haciendo las cosas mal, que saben que están haciendo las cosas no mal, las están haciendo bien. Para quienes ellos realmente hacen las cosas, votan las leyes, y es decir, acá lo que están haciendo es la entrega. Fíjate vos, hay una cosa muy sutilmente sospechosa de que el movimiento sísmico del sábado fue en Sí. Ugarteche, en una zona donde se está haciendo fracking convencional. Ajá, mira A mí vos. me deja muchas dudas, me deja muchas dudas si ese movimiento sísmico fue natural o fue producto de esa explotación minera. Claro, también. Sí, porque de última el fracking convencional es con agua, es presión de agua para provocar la ruptura de la roca. Claro. Y sí, y bueno, por algo, mirá, por algo, Cacho, todas esas prácticas en los países del norte y europeos están prohibidas, y las vienen a hacer acá, porque bueno, acá somos tierra de sacrificio, como denuncian las asambleas ambientales. Bueno, pero también, volviendo al tema de Norita, Sí. Nora, después de la caída de la ruina, digo, de la Rúa, sufrió en su casa un atentado. Sí. Que le quisieron quemar el garaje por haber participado de las asambleas populares, por haber participado de las luchas junto al pueblo, junto a la totalidad del pueblo mendocino y pueblo argentino. Sí. Acá, una persecución política, es una persecución ideológica, es una persecución a quien ha sido siempre una luchadora. Claro. Indudablemente. El tema no es solamente criminalizar la protesta, sino también perseguir a los luchadores, aquellos que han puesto siempre por encima de sus intereses personales el interés de la comunidad, el interés de la gente. Claro. Y sí. Y más, fíjate vos, que dejan también acá donde se está denotando una justicia que es a ver, inquisidora, que es manejada por el machismo, por decirlo de alguna manera, Sí, porque dejaron también. procesar solamente una mujer. Claro, también. O sea que acá hay una doble persecución. Hay una persecución por ser una luchadora y una persecución por ser mujer. Esto, ¿sabes cómo se llama? Violencia de género. Sí. ¿Sabes cómo yo lo veo? Como violencia contra el pueblo. Ellos son los violentos. Claro. Dime vos, un ajuste de luz, ¿lo que es? Sí. Cacho, mirá, hola, hola, hola, hola. Estamos perdiendo la conexión, está diciendo, nos dice reconectando, pero bueno, de todos modos, de todos modos teníamos ya que ir cerrando este bloquecito. Bueno, como se escuchó clarito, la palabra del compañero Cacho del Centro Jubilado Canto a la Vida, nos contó de la recuperación del predio, bueno, la rehabilitación de algunos servicios que se está empezando a dar para los jubilados, y también, no solamente para los jubilados, sino toda la población con este reparto de bolsones, y bueno, y con toda una posición clara del compañero y los compañeros del Centro de Jubilados, repudiando la persecución que hay sobre la figura de una compañera luchadora de las asambleas por el agua como es Nora Moyano, y también relacionándolo con una agresión misógina, machista, de violencia de género hacia la compañera. Y bueno, toda la expectativa que hay para el desarrollo que pueda tener este centro, que también se preocupa por el tema de salud, por eso denunciaron la situación del Centro de Salud número 17, y bueno, y todo lo que está aportando desde aquí en más para la población que es cercana, digamos, donde funciona este centro, ¿no? En la calle 25 de Mayo y Gay-Lac de las Heras. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos con más de la chispa.